Escuchando la facultad en Fuga Radio. Buenos días para todas y para todos. Quiero, en lo que corresponde, en nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, darle muy especialmente la bienvenida a todos los participantes en este encuentro. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'Université de la République et de la Faculté de Psychologie, je donne la bienvenue à tout le monde, à tous les participants du congrès. Este encuentro se logra a partir de un importante esfuerzo migratorio, geográfico y conceptual. Cette rencontre provient d'un effort important, un effort de migratoire et conceptuel aussi. Me parece importante esto para darles la bienvenida a todos en el esfuerzo de construir un diálogo entre disciplinas, puntos de vista, abordajes que construyan pensamiento sobre los temas a abordar. L'importance de l'effort de constituer un dialogue entre les disciplines et les abordages afin de former une pensée, une réflexion. En las personas del profesor Eugène Henrique y de la profesora Ana María Araújo, quisiera ejemplificar el agradecimiento de la facultad a poder haber concretado este encuentro. J'aimerais remercier à travers le professeur Henriquez et Ana María Araújo l'effort de la faculté pour avoir pu organiser cette rencontre. La Universidad de la República y la Facultad de Psicología en particular estamos en un proceso de transformación muy importante que implica fuertemente la idea de combatir toda idea endogámica o soberbia de aislamiento. L'Université de la République et la Faculté de Psychologie, nous sommes dans un effort de restructuration important qui implique combattre l'idée d'endogamie et d'enfermement. Se trata de un, como todo trabajo humano, de trabajar trabajándonos. Il s'agit, comme tout travail humain, de travailler en nous travaillant. En este sentido, que este congreso tenga esta apertura con la presencia de las más altas autoridades universitarias y ministeriales y con esta pluralidad para generar el encuentro, me parece el augurio de no de lo que el Congreso concretará, sino de lo que el Congreso abrirá para seguir multiplicando diálogos aquí y en otras partes del mundo. Et c'est une bonne augure la présence de ces autorités et la présence de ces diversités, cette diversité de participants et de penseurs dans la voie du dialogue et d'une parole pluriangulaire de discussion et d'ouverture. Et quiero, por último, señalar particularmente el honor que es para la facultad que la Facultad de Psicología tenga un lugar protagónico en recibirlos y espero que estos días en Montevideo y en Uruguay, para los que vienen de lejos y para todos, estos días de encuentro y de diálogo en los espacios formales y en los espacios informales del Congreso aseguren muchas horas de diálogos por delante. Muchas gracias. Et je suis heureux de constater que la faculté de psychologie a un rôle protagonique, central dans la réalisation de cette rencontre. Et bon, je vous souhaite la bienvenue en espérant que ça sera très productif et fructifiant.